Noticias del arte. Bueno, pues ahora vamos con noticias del arte y para eso tenemos con nosotros a Guillermo Tomoyose. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuela, ¿cómo andas? Hola, Guille, muy bien. Les vengo a traer algunas noticias y una novedad muy interesante que estuve leyendo el sábado, así que les paso a comentar el asunto. Bueno. La Biblioteca José Mármol llevará a cabo una proyección del film Lo que el viento se llevó, en marco de unos encuentros semanales de películas basadas en textos literarios. Va a haber una posterior lectura y análisis de los mismos. Está coordinado por Susana Mayoral y la cita será el martes 19 de agosto a las 17 horas. La biblioteca se encuentra en Juramento 2937 y la entrada es libre y gratuita. Por otro lado, tenemos al Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, que tendrá dos muestras. Una sobre la resistencia de las comunidades indígenas ante el avance de los conquistadores. Esto se va a realizar el sábado 23 a las 16 horas. Y el día siguiente, el domingo 24, tendrá lugar la exposición Prestigio y Producción Textil en los Andes. Es una mirada sobre la importancia social y simbólica del arte textil de esas regiones. Bueno, la cita es en el museo, como les dije, en el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, en Moreno 350. Un bono contribución voluntario de 2 pesos. Accesible. Tenemos actividades para niños los fines de semana, que eso es muy importante para poder introducirlos en la cultura. Y el Jardín Botánico está ofreciendo una serie de actividades libres y gratuitas, tanto para grandes como para chicos. De por sí, todos los sábados y domingos a la mañana, a las 10:30, existen visitas guiadas gratuitas. Y después, tanto el sábado como el domingo, tenemos actividades que es descubrir el jardín jugando a las 15 y naturalistas en acción a las 16. Otra de las actividades muy importantes, interesantes como para ir con ellos, está el show de títeres en el botánico. La compañía, sí, es muy lindo porque además van a presentar una obra muy interesante que es El fantasma de Canterville, una adaptación de la obra de Oscar Wilde. Va a presentar la compañía Inestable de títeres y mezcla un poco de humor, fantasía y drama. Inestable, me encanta. Sí. Y bueno, esto será el sábado a las 14 horas y el domingo a las 16 la orquesta Fray Pimiento ejecutarán tangos típicos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como el choclo, la morocha, el porteñito, entre otros. Y la noticia que les quería contar, el sábado la directora Lucrecia Martel, cuyos films fueron La Niña Santa y La Ciénaga, comentó que bueno, el jueves se va a estrenar su película que compitió en Cannes, La Mujer Sin Cabeza. Y entre una de las tantas premisas que comentó en esa entrevista es que está trabajando en la adaptación cinematográfica del clásico de la historieta nacional, El Eternauta. ¡Ay, qué bien! Es una noticia muy esperada por todos los fanáticos de esta serie y representa, como ella decía en la entrevista, un gran desafío al tratar de adaptar un mundo masculino, el mundo de los personajes de la historieta, que principalmente son hombres, cuando ella en todas sus anteriores películas basó principalmente su interés o su visión sobre la mirada femenina. Y bueno, estuvo contando que estaba muy entusiasmado sobre el proyecto y que bueno, ya pronto tendremos más novedades al respecto. Buenísimo. Bueno, Guille, muchas gracias. Gracias a ustedes, damas. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo domingo. Te esperamos.